este viejo barco azul, donde cantar y un blues. Venimos a esta vida un momento, a ser parte de una historia que Dios escribió en el cielo y en donde al fin no lo sabremos. En este viejo barco thank you. yo te dejo.